Durante el día, la verdad que no paramos de actualizar el listado de comercios que se adherían al horario corrido. Superamos los 100, habíamos arrancado la mañana con 80 y para el mediodía ya teníamos 100 comercios. Hay muchos comercios que ya desde hacía un tiempo estaban haciendo el horario corrido, con lo cual, bueno, esos también ya los incluimos ahora en el listado. Y bueno, preparándonos para poder informar bien al público, sobre todo, que es el rehén de esta discordia de si hacemos horario corrido o hacemos horario cortado. Informarle bien, ahora les vamos a mandar, sacamos en redes un mapa interactivo donde están todos los comercios que están adheridos al horario corrido, cosa que puedan el usuario directamente entre al link de la Cámara de Comercio y encuentre los comercios que están con horario corrido, ubicarse. Una persona que va al centro en determinado horario va a saber si ese comercio está adherido al horario corrido. Exactamente, además de que cada comercio tiene una calco en la puerta que dice yo apoyo el horario corrido, va a entrar al link de la página de las redes sociales, de Instagram y de Facebook de la Cámara de Comercio, pincha y le aparece el nombre de todos los comercios que están adheridos al horario corrido. Bien, Rosalina, ayer uno de los comerciantes nos decía, a las 2 de la tarde no anda nadie en el centro. ¿Ustedes? Y no, tenemos que lograr que ande gente a las 2 de la tarde, justamente. Ajá. ¿Cómo se hace eso? ¿Cuál es la idea? A ver, primero por una medida sanitaria, ¿sí? Fundamental, antes de que entremos en fase crítica y tengamos aún más problemas de los que ya tenemos el sector comercial, necesitamos que la gente se movilice en el horario de más alta temperatura. Eso significa la siesta. ¿Por qué? Porque después de las 6 de la tarde la temperatura baja y no solo el cliente está expuesto a bajas temperaturas y por ende a posibilidades de contagio, no solo de COVID, sino que de enfermedades respiratorias, sino que además los empleados y los dueños de los comercios estamos expuestos a lo mismo. Entonces la idea es que todos circulemos en el horario de más alta temperatura para evitar posibles mayores contagios de los que ya tenemos. Entonces, primero y fundamental es concientizando a la sociedad. La sociedad, mientras más temprano se mueva, más temprano se vuelve a su casa y más se está cuidando. Fundamental, digamos. Es una política fundamental. Y después los comercios acompañamos con esto, teniendo nuestras puertas abiertas para que ellos se puedan movilizar en el horario de la fiesta. Rosalín, sí. La segunda ola de coronavirus está impactando fuerte, no solo en el país, sino aquí en la provincia de La Pampa y en especial también a la ciudad de Santa Rosa. El gobierno provincial está ajustando, bueno, ayer cerraron los gimnasios, cines, teatros. ¿Hay temor de que si esto no se frena, llegue el turno de cerrar el comercio como el año pasado? Lo que pasa, exactamente, todas estas medidas, o sea, a ver, nosotros empezamos con la evaluación del horario corrido en el mes de febrero, fin de febrero, justamente previendo la segunda ola de COVID, y estamos, lamentablemente sucedió, esa es la realidad, o sea, ojalá hubiera sido que estábamos descolocados de la vida y no iba a pasar. Sucedió, es una realidad, con más de 100 casos en Santa Rosa, la realidad es que estamos expuestos en cualquier momento a cambiar de estado y pasar del alto al crítico, y eso significa aún más restricciones de horario, la gente automáticamente pasaría a poder circular hasta las 8, como es en Buenos Aires y en AMBA, con lo cual todo implica una complicación siempre para el comercio. Mientras más tiremos la cuerda, más rápido van a llegar las prohibiciones. De ahí viene tanto énfasis en el tema de hacer un horario corrido y que podamos estar abiertos a la fiesta, que en realidad va a terminar siendo lo que va a ser si es que nos tienen que imponer las cosas. Entonces, ¿para qué esperar la imposición? Sí. Recién salieron con un comunicado de prensa ustedes. Sí. En el cierre del comunicado piden responsabilidad social y gremial que debe estar a la altura de las circunstancias. ¿Por qué? Porque la realidad es que a ver, nosotros estamos desde enero trabajando en cómo lograr que las actividades económicas sigan funcionando en La Pampa. Entonces, salir a último momento a decir yo no estoy de acuerdo con el cierre de gimnasio, yo no estoy de acuerdo con el cierre de cine, nos parece que es un poco irresponsable, porque la realidad es que todo lo que se hace se trabaja en consenso y con el tiempo, digamos. Nada es casual. Todos sabíamos que si llegábamos a un número de casos X, íbamos a entrar en el cierre de cines y gimnasios. todos sabemos que si ese aumento de casos sigue habiendo, vamos a tener que entrarnos a dejar de hacer las actividades que hacemos hasta más tarde. Entonces, todos tenemos que ser conscientes de que cada una de nuestras acciones tienen que ver con lo que pasa. Esto, nosotros entendemos que no es únicamente una decisión arbitraria del gobierno, aun cuando sabemos que impacta, por supuesto, en cada uno de nuestros bolsillos. Pero la realidad es que la gente enferma está, la gente contagiada está, está triplicada la capacidad de terapia intensiva que había hasta hace una semana atrás. Entonces, hay índices que la verdad que no los podemos desconocer. Y eso significa que nosotros estamos permanentemente trabajando y tratando de que cada uno de los sectores vaya mejorando dentro de las posibilidades y dentro de la pandemia que estamos viviendo, por supuesto. Rosalín, no sé por qué, pero habitualmente cuando tenemos que hacer una cobertura periodística de los comercios, nos circunscribimos al centro de Santa Rosa como si en otros barrios, en otros lugares más alejados del centro, los comercios estuvieran como separados de lo que pasa en el macro y en el microcentro. Ustedes, desde la Cámara de Comercio, ¿qué visión tienen de lo que pasa en los comercios, en los barrios, más alejados del centro, y sobre todo si se cumple esto que están pidiendo desde el horario corrido o también los cuidados mínimos y básicos que tiene que haber en esta cuestión de la pandemia? Y la realidad es que tenemos que separar en los comercios de barrio muchísimo lo que es el rubro alimenticio, sí, que por supuesto no está incluido en este horario corrido, porque por supuesto ellos trabajan a contrahora, por supuesto, de todo lo que es el resto de los rubros, ¿sí? Uh-huh. El rubro comercial, todo lo que es despensas y almacenes, claramente no van a ser horario corrido porque ellos trabajan con el público cuando está en sus casas. Claro. Con lo cual, por supuesto que nunca se pensó ni en las farmacias, ni en los expendios de alimentos cuando hablábamos de horario corrido, que son más que nada las actividades esenciales que determinó el gobierno. Bien. Y después, todo lo que es locales de barrio, tenemos muchísimos locales que están haciendo horario corrido. Ajá. Porque están aprovechando justamente cuando la gente vuelve a sus hogares de tener abiertos también. Bueno, la mayoría de la gente que ayer se sumó eran comercios que no son céntricos, sino que justamente son de las afueras del centro de Santa Rosa. Bien, más macro, digamos. Exactamente. Es, en realidad, el comercio está en un momento crítico, no tiene resto, por supuesto, para soportar un año como el año pasado. Por eso tenemos que velar y por eso tenemos que apelar a la responsabilidad social. Es muy importante que la sociedad acompañe cada una de las medidas que tomamos las instituciones, siempre velando en... La verdad que en este momento ni siquiera pasa por el bolsillo de cada uno de los comerciantes, sino que por evitar el cierre de todas las actividades y que, por supuesto, nos pase lo mismo que el año pasado, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, Rosalín, muchísimas gracias por tu tiempo. No, chicos, por favor, al contrario. Gracias a ustedes. Bien. Bueno, Pali, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy, Mauro. Sí. Bueno. Bien. Clarita la postura de la dirigencia de la Cámara de